Radio.com.co. Con gran tristeza hoy nos encontramos aquí en la W. Se va uno de los grandes de la salsa, creativo, innovador y tal vez la columna vertebral de lo que serían los mejores de su generación y ejemplo para los nuevos. Estoy hablando de la creación de la agrupación discográfica más importante en su género, la Fania All Stars. Este hombre con Jerry Masucci fue el cerebro de poner juntos a los grandes. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, presento un especial con la obra de Johnny Pacheco. Comencemos con la orquesta de Charlie Palmieri, también ya se fue, una grabación registrada con la orquesta Dubonnet. Nace en 1935 Johnny en el norte de la República Dominicana. Vacila mi ritmo. Vacila mi ritmo, que tiene melao. Si tú lo bailas, me coge tumbao. Vacila mi ritmo, que tiene melao. Si tú lo bailas, me coge tumbao. Vacila mi ritmo, que tiene melao. Si tú lo bailas, te coge tumbao. Vacila mi ritmo, que tiene melao. Si tú lo bailas, te coge tumbao. Que me toque el ruido, la reina de la pachanga. bautizaron como Juan Azarías Pacheco a Kimping por su madre, Octava Kimping Rochet. Escuchaban Pacheco y su charanga. Es la primera grabación de su orquesta. Seguimos con otro de los grandes, su amigo Pete el Conde Rodríguez. El padre de Johnny, Rafael Azarías Pacheco, un director de orquesta y también clarinetista. De ahí su amor por el clarinete, por la flauta. La orquesta era Santa Cecilia. Vengo caliente. La peruana tiene la boca chiquita. escuchaban las muchachas con Johnny Pacheco. La orquesta en la que tocaba su padre era la favorita del dictador Trujillo en la isla, quien un buen día decidió que el nombre de la orquesta fuera Presidente Trujillo, y así se llamó. Escuchemos el Faisán. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Hola Julio, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a nivel nacional en la W Radio. Yo soy Natalia Londoño y les tengo muy buena información, y es que aquí en la ciudad de Bogotá me encuentro en Unicentro, porque desde ayer empezó la Uniferia. Entonces les voy a estar contando de todos los descuentos increíbles que tienen los más de 100 locales comerciales de aquí, del Centro Comercial Unicentro. Además también vamos a estar hablando con gente que nos van a estar explicando cosas muy bacanas para que ustedes se animen, participen en la Uniferia de Unicentro. Además, porque les voy adelantando algo ahí súper rápido, y es que por compras superiores a 100,000 pesos van a poder participar en la rifa de algo que les voy a estar contando a continuación. Julio, continúa esto con muy buena música. Ya venimos con más información. Recuerden la W Radio este fin de semana con la Uniferia de Unicentro. Inscríbase al curso Formación en Placer y Sexualidad Femenina con Camila Barrera. 7 meses de formación, 16 invitados internacionales. Obtenga un 10% de descuento por ser oyente W. Inicio el próximo 27 de febrero. Valor de la inscripción, 3,300,000 pesos. Más información en el 313-347-6197 o en la cuenta de Instagram, @bycamilabarrera. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Amanecer W. Amanecer W, la mejor compañía para empezar la jornada. O terminarla para los amantes de la noche. Con las principales noticias de Colombia y del mundo. Buenos días, la ciudad de Pasto esta semana. Desde las últimas horas la Policía Nacional por medio de un comunicado. La Defensoría del Pueblo inició la ruta de atención y protección. En China un mensaje manuscrito. La ONU alerta de que el Washington luce y reca. Pero no solo eso, también tenemos musiquita, tema del día, oyentes. Bueno, yo si fuera uno me quedara escuchando este programa. Y no os olvidéis de los deportes. Ya tú sabes, esto solo mejora. Amanecer W, de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Wendy Lascano y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Más noticias, más W. En la tarde, mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa, W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. Gabriela Tafur. Soy una abogada que se interesa por la política y la opinión. Yamit Palacio. Soy periodista, busco buenas historias, me apasionan las noticias. Geisel Mora. Soy DJ, sé lo que pasa en la industria del espectáculo y mi música va a ser la playlist de tus tardes. Ana Vargas. Tengo diplomas en periodismo y en finanzas, y gracias a mi jefe matutino tengo posgrado en paciencia. Estos y otros talentos integran la nueva etapa de La Hora del Regreso, cada tarde, desde las 3, en W Radio Colombia. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Al aire, la W. 10 de la mañana, 28 minutos. Les estaba contando que en Unicentro volvió la Uniferia aquí en la ciudad de Bogotá. Empezó ayer 19 de febrero, va hasta el 7 de marzo. Y la invitación es para que todos los oyentes y todas las personas que amamos este centro comercial disfrutemos de las promociones que ofrecen las más de 100 marcas. Hay 70% de descuento en muchísimos productos. Además, porque apenas usted ingrese por la entrada principal, pues va a encontrar exactamente cómo puede participar por registrando sus facturas desde 100,000 pesos. Ahí donde puede escanear el código QR y ahí le explican absolutamente todo para que pueda participar de todas las promociones que hay aquí en el Centro Comercial Unicentro. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Me llama Caiguaira, Simani, porque tengo el... era Simaní. El padre de Pacheco se negó a esa solicitud de que la orquesta se llamara Presidente Trujillo. Pues ahí es cuando salen de la isla y se refugian en Nueva York. Otra gran amiga que también se fue, Celia Cruz. Vamos a escuchar Toro Mata. Johnny, a los 11 años, tuvo que enfrentar la vida en Nueva York. Muchos amigos lo llevaron por los ritmos latinos y anglos. Thank you. Sonero, nunca olvides tu son, sonero. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.